en mí. Tal vez hoy tu cielo sea gris y no puedas ver el sol salir. Mañana yo haré un día mejor. Ya no dudes de mí, solo confía en mí. Sí.